Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento un álbum reflexivo para escuchar a conciencia, meditarlo y a su vez ir adentrándose al mensaje. El álbum doble Awakening Beyond, o Despertar Más Allá en español, es una contribución musical que tiene como objetivo reconectar a personas de diferentes culturas y creencias. En 2016, la música de Awakening Beyond, o sea, Despertar Más Allá, se amplió para incluir 6 voces de 6 culturas diferentes y una orquesta. Contiene oraciones, textos líricos y canciones de cuna cantadas por 6 mujeres: Regula Kurti, de Zurich, Suiza; Annie Shonin, de Kathmandú, Nepal; Dima Orjo, de Damasco, Siria; Shawani Shen, de Satche, de Pune, de la India; Mor Karbasi, de Jerusalén, Israel; y Tina Turner, de Estados Unidos. El mensaje espiritual y universal se transmite en cada cultura con instrumentos originales que reproducen su auténtica tradición musical y su timbre. La banda sonora es obra del compositor y productor sirio-estadounidense Karim Rustom. La banda sonora fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Londres, grabada en los históricos estudios Abbey Road. Despertar Más Allá es un regalo sincero de varios músicos y voces que envían su señal de esperanza al mundo. Su música pretende servir de inspiración para el respeto mutuo, la compasión y el diálogo entre religiones y culturas, y para sensibilizar cada vez más a las personas a la tolerancia y al amor. Escucharemos a Mor Karbasi, artista de Jerusalén, Israel, en esta canción de tremenda sensibilidad basada en una canción tradicional sefaradí, Partos Trocados. Parida, el Dios vos guarde. esclava parió ni yo, la ama parió una hija, las comadres fechiceras trocan a las criaturas. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, nacido en Narbona, comuna al sur de Francia en 1938, Pedro Soler fue uno de los maestros de la guitarra flamenca. En el transcurso de una larga carrera iniciada en los años 50, este guitarrista español, influido por el estilo de Ramón Montoya y la poesía de García Lorca, se ha cruzado con numerosos músicos: Jacinto Almadén, Perico de Cádiz, Enrique Morentes, Rafael Romero, Atahualpa Yupanqui y las cantaoras María Betaña y María Casares. Aficionado a los cruces musicales y literarios, ha colaborado en varias ocasiones con la cantante vasca Beñat Achiari y con Bernard Lubat y Dominique Rejef. Otros encuentros han enriquecido un repertorio abierto al mundo, con Renaud García Fons en 1994, con Ravi Prats en 1998, y luego Inés Bacán, Majid Bekas y Ramón López en 2003. En 2011, Pedro Soler y su hijo Gaspar Claus produjeron el álbum Verlaine a New York. Les cuento que este músico grande, flamenco, ha fallecido el 3 de agosto del 2024 a los 86 años de edad. Y hoy he elegido uno de sus álbumes primeros, llamado La Joselito. Ustedes, en primer lugar, se preguntarán quién es La Joselito. La Joselito es Carmen Gómez Asensio, nacida en Barcelona el 6 de enero de 1906 y fallecida en Toulouse, Francia, el 18 de junio de 1998. Discípula de La Macarrona y de Antonio el Bilbao, su nombre artístico se debe a que cuando tenía 7 años y ya bailaba, el torero José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, le dio su nombre bautizándola en una fiesta íntima con vino de Jerez. Desde muy joven alternó con grandes figuras del género en los cafés cantantes de Barcelona donde vivía, especialmente en el denominado Villa Rosa, en el que permaneció hasta los 18 años. De ahí en adelante se forjó una carrera con diferentes artistas y recorrió el mundo. Después de la muerte de su esposo, en 1956, decidió dejar los escenarios y se consagró a la docencia, que alternó con esporádicas galas durante los años 70, 80 y 90, destacando su actuación en la Sala Sara Bernard de París, acompañada del cantaor Pepe de la Matrona. Junto al guitarrista Pedro Soler, ofreció en 1996, 2 años antes de su muerte, 2 recitales en el Gran Teatro Quartz de Brest, en Francia, con un repertorio de 7 estilos, que está considerada como una de las grandes intérpretes consumadas del baile flamenco clásico. Retornando a Pedro Soler y al disco, les cuento que fue un disco que conmemora, vamos a decir, valga la redundancia, el paso de la Joselito por su vida, y cada canción refleja el carácter de esta bailaora flamenca y su influencia en el arte del baile. Escucharemos a Pedro Soler desde su disco La Joselito de 1961, su tema Siguirilla. Abran los sentidos, imaginen a la Joselito bailando bajo la influencia de la guitarra endiablada de Pedro Soler. Música. canto y la palabra.